El universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu baño online. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al Espacio de Lorna a través de turadioonline.com.mx. Y quiero darle las gracias a todos porque sé que desde hace ratito están esperando que arranque el programa. Muchas gracias. Bueno, aquí algunas personas no me han puesto su nombre, otras sí. Pero, mientras tanto, le mando muchos saludos a Flor, también le mando saludos a Jenny, saludos a José Luis, a Óscar Alejandro, también le mandamos saludos a Ross, que está aquí, también a Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros, a Yasmín también, muchísimas gracias por estar ya en sintonía y acompañándonos aquí en el Espacio de Lorna, y también para todas las personas que nos saludan a través de Twitter y a través de Facebook, muchas gracias a Citlali, a Guillermo, a Ronald Lau, también muchísimas gracias a Bernardo, a Cecilia. Gracias por estar con nosotros, y ya saben que aquí pues vamos a estar leyendo y vamos a estar hablando de temas que son completamente de su interés. Y también para asesoría en Feng Shui, les mandamos muchísimos, muchísimos saludos por estar con nosotros en este día. Y hoy tenemos una invitada que ya ustedes me habían pedido y que, bueno, buscamos un espacio en su agenda porque pues normalmente está muy activa. Normalmente pues tiene bastantes cosas que hacer, también cursos, también hay talleres. Entonces les voy a presentar, y algunos de ustedes ya la conocen, a Magali Díaz. Magali, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí, bienvenida. No, hombre, muchas gracias por invitarme. Y recuerden que Magali es especialista en numerología y ha trabajado con grandes empresas, también con personas importantes, de las cuales no podemos revelar su nombre porque eso es secreto profesional. Pero, y algunos de ustedes también ya han ido con ella, la han ido a consultar, cosa que me parece maravilloso y me parece magnífico. Y bueno, antes de empezar con la entrevista, Magali, porque de repente a mí se me olvida, vas a tener un taller de año vibracional el 26 de enero del 2013, estoy en lo correcto. Sí, así es. Va a ser de 10 de la mañana a 15 horas. Sí. Entonces, para la información se pueden comunicar con Lorena Ríos y les voy a dar el teléfono, que es 55 98 27 62. Sí, así es. Sí, estoy en lo correcto, sí. ¿Verdad? Entonces, me imagino que el cupo ha de ser limitado. Es limitado porque ya es el último taller que voy a dar, porque ya di todos en diciembre y en el mes de noviembre, y ya es el último, supuestamente quedó, depende de la demanda también. Uh-huh. Entonces sí es cupo limitado. Ah, perfecto, okay. Entonces ya ustedes lo van a tener ahí para que lo aprovechen, es del taller del año vibracional 2013. Y hablando de esto, Magali, pues también te invitamos para saber acerca de qué vibración tiene este año, qué significa, qué simboliza y qué es lo que vamos a aprender esta vez, porque el 2012 ya nos dejó cierto aprendizaje, espero que lo hayamos tomado y que lo hayamos aprendido, pero bueno, siempre podemos volverlo a intentar. Y el año 2013, ¿qué es lo que nos tiene? El año 2012 no se ha ido. Como calendario gregoriano, tenemos ya como conscientes, acabó el año el 31 de diciembre. en realidad no se ha ido para mí como numeróloga y para toda la gente que manejamos las este tipo de cosas, porque el cambio es en el equinoccio de primavera. Uh-huh. Ahorita estamos más bien viviendo ya el coletazo del cierre del año 2012 y eso nos tiene como un poco todavía en mucha confusión. Entonces tenemos todavía que trabajar y apresurarnos por lo que no hayamos hecho el año 2012 calendario gregoriano. Lo que resta del mes de enero, lo que resta el mes de febrero y hasta el 20 de marzo para abrir perfectamente bien la energía del año 2013. Entonces ahorita traemos un juego, un vaivén emocional más fuerte que el mes de diciembre en esta salida. Que obviamente podemos decir, para la gente que no sabemos, ya estamos en el 2013 y no lo siento nada positivo. No, es que estamos vibrando sobre dos frecuencias. El 5 del 2013, del 2012, perdón, que da 5, 2012 da 5, fue un año 5 oculto, y el 2013 que da un número 6. Entonces estamos vibrando sobre 5 sobre 6. Okay. Los dos años, 2012 y 2013, son años de depuración kármica. Limpieza kármica a nivel colectivo y todos estamos pasando procesos de depuración y de limpieza. Entonces, ahorita como que todavía traemos como muchos sentimientos encontrados, porque si recuerdas cuando vine para platicar del 2012, te decía que el año 2012 iba a ser un año de bipolaridad emocional. Sí. Y esta bipolaridad emocional se vio, bueno, estuvo a la orden del día. Sigue todavía ese desajuste. Entonces traemos ahorita confusiones porque todavía lo nuevo no ha llegado y lo viejo no se ha ido. Entonces estamos así como en un caos interno, sí. Depurando, limpiando. Pero el 2013 ya en calendario gregoriano, que empezó en enero, en estos días, el primero de enero, el 13 sumado da 4 y el número 4 representa el número del orden. El número de la disciplina, el número del trabajo, el número de aprender a hacer mejores negociaciones en todos los sentidos, tanto en el tema profesional como en el tema, en el entorno. Y el número 6 representa la familia. Uh-huh. Entonces es un contexto que sigue jalando la información del año 2012, porque el año 2012 teníamos que depurar conceptos muy importantes desde la raíz de hijo, hermano, esposo y padre, aparte de que también era como que podernos liberar y ponernos realmente a darnos la oportunidad de expansión. Pero el año pasado estuvo muy cerrado en muchas cosas, estuvieron como muchas cosas detenidas. Uh-huh. Es como que no había esa apertura y entonces entre la bipolaridad traíamos entre la confusión. Entonces en realidad era el que apostó la moneda el año 2012 y confió en ganar, ganó. El que la aventó y dudó, no se abrió nada. Ahora este año 2013 sí es un año un poco más cerrado en ciertas cosas, más tajante, donde vamos a tener que ponernos completamente a empujar, a trabajar, a aprender a vivir una vida un poco más disciplinados en todos los sentidos. Pero no una disciplina que te llegue al grado de sentirte abrumado, porque eso es lo que no tenemos okay. Como no lo tenemos educado. O sea, uh-huh. Nada más dices, el orden y ya lo sientes como, híjole, ya me van a reprimir. Sí. No, más bien tenemos que aprender a vivir con mejor calidad de vida. A lo mejor voy a hacer mejores cosas en poco tiempo y antes me saturaba de mucho y no lograba nada. Entonces ahora tengo como que saber manejar mejores mis tiempos. Y también es un cambio de conciencia completamente. El 2002 y 2013 es una invitación porque el 2013 es 6. Uh-huh. Y el número 6 como número es el tema del alma, el Merkaba, la transparencia. Nadie va a vivir nada que no le corresponda a vivir si no lo ha creado por uno mismo. Uh-huh. Entonces, si yo no he construido nada, este año se me va a caer la losa encima de todo. Uy. Entonces, ¡ay, qué duro! Sí, y como pues no se acabó el mundo, ¿verdad? Entonces como que dices, chino, se acabó, ¿ahora qué voy a hacer? Pues ponernos a reconstruir de nuevo. Mira, ya llegamos al fondo, ya tocamos fondo mucha gente. Ahora es el momento de podernos darnos la oportunidad de tomar el vuelo, pero va a estar en lo que cada uno verdaderamente decida aportar. Además de que es un año donde va a estar como... van a haber muchas trampas, porque se puede jugar mucho la mentira. mucho el oportunismo, mucho el robo, mucho el cinismo, la falta de virtudes. Porque el 6 también puede pasar a ser un número de mentira, un número como que te voy a engañar, vamos a jugar a las mentiras. Pero los tiempos ya no te están permitiendo que eso perdure. Entonces es como que vas a jugar tú, pero en su momento se te van a caer esos velos. Claro. Entonces es un año donde nos colapsamos en muchos sentidos si no nos ponemos verdaderamente a ubicarnos. Es un momento de construir verdaderamente. Ahora, en el tema salud, sí puede ser un año complicado, porque el 4 representan varias cosas. Para empezar, yo creo que ya muchos empezamos con contracturas de la nada. De eso que decir, me torcí, me dio aire, me volteé, me dormí chueco. No, ya estamos empezando. Todavía que no empiece el 2013, estamos empezando a sentir como que lo que va a suceder. Es un año de contracturas, es un año donde tenemos que cuidar el aparato digestivo muchísimo, cuidar mucho más que otras veces la alimentación, porque vamos a estar bastante sensibles y vulnerables en el aparato digestivo, porque tú sabes que es donde se cargan todas las emociones. Claro. Entonces, como voy a estar limpiando, voy a estar procesando, pues entonces, si no lo hago, voy a estar mal. O sea, puede ser un año donde podríamos estar a cada rato yendo al doctor. Infartos fulminantes, derrames cerebrales, epidemias, bastante. O sea, como que pueden haber virus en el ambiente, que además se siente un ambiente ahorita tenso. O sea, como el ambiente, hay algo en el ambiente que dice, no sé qué pasa, sí, ¿no? Entonces, todo esto es una parte de depuración. Sin embargo, si sabemos enfocar lo que representa el 13, que también es como ir cambiar los conceptos. Tú sabes que le han metido siempre al 13 el número... Exacto, fatal, ¿no? Fatal. Y pues tu mala suerte o tu fatalismo tú lo creas, tú lo construyes. Porque si no, entonces vas a caminar por un año grandioso con miedo, y ya tú sabes que el peor enemigo de ti mismo es el miedo. El 13 es mágico. El 13 es como que sigue invirtiéndole a tu ser, que te toca por derecho divino todo lo que está aquí en el universo, pero falta que tú lo decidas tener. Entonces es el número del mago, del chamanismo, de confiar verdaderamente en esa magia divina, en esa alquimia divina. Pero también puede llegar a ser el 3, hostil en la evasión, en la amargura. Combinado con el 4 puede ser amargura, evasión, rigidez, intolerancia, entonces caos y crisis. Pero no tenemos por qué vivir en eso. Más bien es como una invitación de que tomemos conciencia que nosotros tenemos que vivir más en una unión y más en armonía. Ahora, el número 2013 es la familia. Tenemos que empezar a crear verdaderas familias positivas, de equipo, de hermandad, de solidaridad. Se oye muy fácil, en realidad no es fácil, porque cada quien agarra su caminito y cada quien está como en lo que mejor le conviene. Pero es el momento como que empezar a hacer un cambio, porque es vital podernos a reconstruir. Por eso la cajita que te di al inicio, muchas gracias. Es el concepto de lo que es el año 2013, que es la familia, que es darle verdadero valor a lo que es a la pareja, que es verdaderamente empezar a construir con una base de ahorro para un bien mayor, porque los tiempos nos están llevando a tener que vivir un poco, más bien como que siendo más disciplinados, más ahorradores, como cuidar más todo lo que nos ha costado tanto trabajo construir. Entonces, ahorita es como darle el valor a lo que hemos dejado y volvernos a retomar. Además de que es también muy importante de que el sexo femenino y el sexo masculino se unan, como que vuelva a haber ese entendimiento, ese diálogo. Sí. El 2013 en la mente 4, que es 3 más 1, 4, puede haber ahí el caos, porque nos vamos a convertir en unos intolerantes hasta porque voló la mosca, nos vamos a enojar. Entonces lo que no debemos de hacer es que eso nos arrolle, porque si no eso sería el caos del año. Okay. Pero de ahí en fuera el año sí puede ser un año muy bueno, obviamente si le inviertes trabajo, disciplina, armonía, si eres cuidadoso en cómo te manejas, porque tú no vas a recibir nada en el mundo externo si tú no lo creaste desde tu interno. Entonces es como, tú te vas a dar cuenta que tienes a la pareja correcta en tu vida porque es tu espejo. Tienes a los hijos correctos porque son tu creación. tienes a tus amistades tal como son porque eres así. Entonces ahí te vas a dar cuenta, no, espérate, esto no es, ¿sí? Lo que pasa es que no te habías percatado, pero ahora lo vas a poder, todo va a ser un espejo. Entonces es interesante. Sí, muchísimo. Muchísimo. Ahorita con estas breves palabras que estabas diciendo ahorita del espejo, empecé a reflexionar sobre todas las personas que me rodean. Entonces, ahí es donde ya, pues vamos a analizar si realmente ese espejo me agrada, me desagrada, o si llega a chocar en un momento dado. Tú sabes que lo que te choca, te checa. Así es. Y es a veces terrible porque dices, no puede ser. No, claro que sí. O sea, tiene lo mismo que tú y por eso te genera tanto problema. Pero en realidad es como interesante porque es un momento de empezar a ser verdaderamente transparentes. El número 2013 del 6 también te habla de que tenemos que empezar a vivir verdaderamente. Si queremos ver un cambio, tiene que empezar ese cambio tratando de ser lo más congruentes en todo lo que hacemos. Tú sabes que no hay evolución sin congruencia. Así es. Entonces, es por lo mismo de que me tengo ahora que autoexigir tratar de ser lo más congruente posible para que mi entorno fluya de esa misma manera. Por supuesto. Ahora, este cierre del año 2012 que te comento, está sucediendo cosas ahorita insólitas que yo las estoy viendo en consultorio y apenas llevo unos días empezando a trabajar. Empecé a trabajar después del 6 de enero. Ok, sí, es muy poquito. Muy poco. Y me he sorprendido de cómo ahorita está sucediendo las furias en las casas, los despojos, el te voy a destruir, el te voy a quitar, la inconformidad, porque el 2013 va a ser ruido en la familia. Y el que no ha hecho nada, los integrantes que no han hecho nada, los hermanos o los esposos o las hermanas o los que estén queriendo sacar ventaja de herencias y del que trabaja, y ahí va a haber un conflicto. Y eso sí puede hacerse un tema fuerte todo el año. Wow. O sea, todo el año. ¿Por qué? Porque imagínate que ahorita yo llegue y te quiera quitar a ti un despojo. O sea, yo te quiera despojar. Y como eres mi hermana, te demando, te quito, te arroyo. Tú no vas a sanarlo en febrero o marzo. No, vas a decir, oye, no espera. Entonces el resentimiento, la amargura, entonces se pueden generar ahí muchos conflictos entre las familias. Entonces sí hay que manejar la mayor integridad y el respeto. Exactamente, el respeto. Y qué temas tan, tan fuertes. Mira, por aquí Jesús nos hace una pregunta y nos dice, el 13 es un nivel entre los cielos que dicen que corresponde al infierno. Mira, no, o sea, es como un concepto, no sé de dónde lo trae. El número 13 tiene como muchísima información, tristemente para mí, como una información siempre de oscuridad. Pero yo te voy a decir, tomando lo que él dice, caminar por el sendero del inframundo también te ayuda a saber en su momento por dónde vas, y eso también te ayuda a no volver a caer en esos mundos bajos. Tenemos nosotros que vivir el inframundo y tenemos que vivir los mundos celestiales para después llegar al punto medio. Entonces, nosotros en este año 2013 no estamos en un año de demasiada luminosidad, al contrario, sí estamos en un año donde estamos pasando ahorita como por muchas crisis y mucha oscuridad. Entonces sí puede ir enfocado con lo que él está diciendo, pero también de los inframundos aprendes a no caer más en la autodestrucción, pero es tu decisión y tu libre albedrío. Así es, exactamente. Y también, como dices, ¿no? Tener ese valor familiar, ¿no? Que cómo puede ser que llegue al mundo plenamente material para ser capaz de despojar a un ser querido de algo, ¿no? Entonces, ahí sí, ¿qué infierno están construyendo? Así es. En específico. Y nos dice Jesús que todo termina en un lugar de purificación. Claro, pero es cuando ya pasaste ese proceso de devastación y logras el entendimiento. Así o sea, es. El humano, todos los humanos, no hay un humano en este planeta que no tenga que pasar por el umbral del cuarto oscuro. Y ese cuarto oscuro es pasar tu peor oscuridad. Así es. O sea, la tienes que pasar para poder entender después también la luminosidad en la cual vas a estar. Exactamente. Si no, no puedes entender. Y pero también no puedo vivir en un mundo completamente lumínico, porque entonces en el momento que vaya a la caída no voy a saber ni cómo moverme. Uh-huh. Entonces los dos son necesarios, pero la evolución del humano es llegar al punto de equilibrio donde ni te vayas a la tanta luz ni te vayas a la tanta oscuridad, porque entonces te pierdes, en ambos te pierdes. Así es. Y mira, por acá nos pregunta Flor, bueno, nos dice hola, primero nos da los saludos, y nos dice, ¿qué es lo que podemos hacer para avanzar en los proyectos que siguen lentos y que siguen atorados? Mira, van a seguir atorados hasta que pase el cambio de la entrada del equinoccio, del 20 de marzo. Pero también hay un detonante. El día 26 de enero entra Saturno en el plano estelar de lo que es el sello de Salomón. Ese Saturno se va a sentir como un poco más hostil del 26 de enero hasta el 20 de marzo. Uy. El año 2013 te dice, ya como calendario gregoriano, sé paciente, sé prudente, no pierdas tu confianza, aunque las cosas las veas que no crees que están avanzando, lo que menos puedes hacer es en un desajuste emocional que te lleve a la depresión, al enojo, a la derrota, porque entonces bienvenido a la derrota todo el año y los años que siguen. Entonces, el 2013 es, avienta la moneda, algo va a suceder, pero tienes que confiar. Y tienes que aventar cuántas quieres aventar, no importa cuántas avientes. Probablemente en todas puedas ganar. O aventaste 5 y en 3 se abrieron cosas. Cuando se abran, entonces solamente organízate porque vas a tener mucho que hacer. Uh-huh. O sea, no te desesperes. Y voy a decir, bueno, y si me llega todo y a la mera hora no puedo, pues buscas la forma de que otras personas te ayuden, pero no pierdas ningún proyecto. Así es. Porque hemos estado muy detenidos. O sea, sí ha sido un año muy contrastante, pero te voy a decir, lo que pasa es que también estamos viviendo un ajuste de conciencia, donde tenemos que entender que ya no nos podemos enriquecer como antes. Y antes eran como muy fáciles las cosas, o sea, podía uh-huh. ganar más fácil. Ahora como que ahora me cuesta más, uh-huh. pero también tiene un gran valor, que ahora lo valoras más. Ahora tomas mayor conciencia y esta conciencia te ayuda a valorar lo que antes no era valorable. Entonces, tiene que tener paciencia. O sea, me encantaría decirle que ponga la pócima para que mañana se le abran. O sea, lo único que tiene que hacer es ser paciente, no desistir, no sentirse como que no va a suceder. Van a suceder las cosas, pero simple y sencillamente sí va a ser de no perder su paciencia y su prudencia. Y ella seguir trabajando. Las cosas se van a abrir. Lo que no puede hacer es perder la fe. No puede apostar por algo con lo cual está dudando que vaya a ganar. Entonces, ¿para qué apuestas? Claro. Así es, completamente, completamente de acuerdo. ¿Y qué te parece, Magali, si nos vamos a nuestra primera pausa de hoy y ahorita regresamos para continuar hablando del tema de todo lo que simboliza este año 2013, que la verdad, pues sí, nos está sorprendiendo y sobre todo, y lo más importante es que si ustedes tienen lápiz y papel, pues vayamos anotando todas estas reflexiones para que nos quedemos pues en nuestra mente y que realmente pongamos en acción la paciencia, la fe y la tolerancia. Así que, por favor, quédense con nosotros, no se vayan a ningún lado. Continuamos en el espacio de Lorna en la entrevista con Magali Díaz. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Regresamos al espacio de Lorna a través de turradioonline.com.mx. Y Magali y yo estamos platicando aquí acerca de este año numerológico, de cómo han sido los años anteriores también para cada uno de nosotros, cómo nos ha tocado, porque a cada quien nos ha ido diferente. A lo mejor a algunos años anteriores se les abrieron más cosas, a otros se les atoraron y otros todavía están con la moneda suspendida, ¿no? Todavía no saben qué va a pasar, pero con toda la fe, como dice Magali, hay que lanzar esa moneda. Por aquí nos dice, hola, un saludo, soy Ivette. Qué lindo programa. Justo estoy atravesando por una situación en la que estaba perdiendo la fe, pero parece que solamente fue un jaloncito de orejas. Es lo que nos dice. Mira, en estos tiempos lo más importante es que tú tengas una fuerza espiritual más elevada, porque es la que necesitamos. Si no la tenemos, esa nos vamos a dejar llevar por la bruma, por la pesadez colectiva. Entonces vas a vivir arrollado y vas a sentir un despojo y unas no ganas de evolución. Y ahorita los tiempos están muy evolucionados, eso es verdad, pero todavía estamos ahorita como en las mareas. Te voy a contar algo interesante. Traemos unos signos que los comenté el año 2012 contigo, sí, que están pasando por la cruz cósmica, para que más o menos vayan pensando qué está pasando. Los signos de la cruz cósmica es el signo de Aries, es el signo de Cáncer, el signo de Libra y el signo de Capricornio. Se van a ir desatorando ya esos signos poco a poco. Ya están empezando a tomar el vuelo para los nuevos comienzos. Entonces ahí se van a empezar a abrir cosas. Pero ahorita entró otros signos que van a entrar en una depuración muy fuerte. Eso no es como para que te alteres si eres el signo, sino más bien para que te pongas activo y te ocupes. Porque eso es, te tienes que ocupar y aunque te han detenido, tú tienes que seguir lanzando monedas, siguiendo haciendo lo que debe, lo que te corresponde por ser un humano aquí en la Tierra. O sea, no me tiro y ya me abandono. Uh-huh. Ahorita viene una depuración para el signo de Escorpión y el signo de Tauro. Van a ser los dos signos en este año más afectados. Mueren porque entran en un periodo fuerte, Escorpión en Saturno y jala también Tauro. Entonces esos signos son en el tema de morir, en muchas cosas, limpian karma y entonces tienen que estar más atentos en ponerse a hacer más ejercicio, más disciplina, no desarmonía, tratar de mantener el ánimo arriba, que ahorita es lo que está comentando esta persona. Sí. Somos muy fáciles de querer abandonar, porque es mi salida mejor. Claro. O sea, no funcionan las cosas, me abandono a la fe, me abandono al compromiso, ¿no? Me niego. Pero es la pésima decisión, porque al final del camino, de todas maneras, vas a tener que toparte con lo que ahorita abandonaste, pero para la próxima o el próximo camino va a ser duplicado o triplicado, nunca lo vas a saber. Entonces, lo mejor es empezar a trascender y resolver, para que así vayas caminando más ligero. Los tiempos todos son ahorita base el perdón. El 4 es el perdón, que ahora te decía, es el corazón. Nosotros vivimos autocastigándonos. Lo que debí de haber hecho, lo que hice, o sea, ya ni lo hiciste y ahorita estás parado en esta historia. En función a esta historia, tú tienes que inyectar todos los días positividad a tu vida y todos los días repetirte casi casi, si es lo que te va a alimentar, que por derecho divino te corresponde en esta vida ser feliz, ser abundante y que algo te pertenece. Cuando tú lo empiezas a tomar ya como que verdaderamente en seriedad eso, el universo se empieza a abrir, porque tú lo estás creando. En cambio, cuando empezamos a la hostilidad, a la negatividad, o sea, ponte hostil ahorita y todo tu entorno se hace hostil, te generas problemas en todos lados. Ponte en un estado positivo y todo mundo hasta te abre la puerta, solito pásele donde lo acomodo, ¿no? Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, si yo estoy ahorita en un estado mal, ¿cómo me estoy creando más estados? Mejor vamos a cambiar las cosas. Pero la fe ahorita es como algo que si es vital, y yo los invito como que la tomemos. No confundamos la religión. Es nada que ver. Es tener verdaderamente una conciencia que tú eres parte de una conciencia cósmica divina y que está dentro de ti y que tú estás aquí viviendo un escenario que es maravilloso por el aún así, aunque sea el peor caos, porque de ese peor caos sucederá algo maravilloso. Así es que ahorita me lo estoy imaginando. Así de en dónde estoy parada ahorita, ¿no? Sí. En dónde estoy parada el día de hoy. Y bueno, por acá están mandando felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias por estar. También Xochitl también nos está mandando saludos. Perfecto, aquí está. Muchas gracias. Y nada más, es hasta ahorita lo que tenemos de saludos. Y bueno, para las personas que saben su número de nacimiento vibracional conjugado con el número de este año, ¿hay algún mensaje en particular? Sí, siempre lo hay. Ajá. Por eso, de hecho, es este taller que doy, porque pues es como que yo te doy un mapa de un año y te digo, este te va a ayudar, vas a poderte manejar. Sí, sí hay, como todos los años, es que sumes el día en que naces, el mes en el que naces, que todo lo hagas a un solo dígito y todo lo vas a sumar más 6. Más 6. O sea, no nos vamos a que suma el 2013, ya el 2013 da 6. Ok. Entonces, si eres del 2 de enero, entonces vas a poner 2, enero es 3, más 6, son 9. Entonces, okay, que sumes todo a un solo dígito, para que así puedas saber el número vibracional en el cual vas a estar en este año. Perfecto. Entonces, aquí para que las personas hagan su cuenta. Si hagan su cuenta. Hagan su propia cuenta. A ver, mi ejemplo, yo nací el 5 de octubre. Ay, voy a tener que decir el año. No. Tú eres 5, más octubre es un 1, porque así pues es. Aunque sea el mes 10, cuenta como un 1. Tú estás en 5 más 1 más tus 6. Estás en un año 3. Vas a estar en un año 3, donde ojalá ahora sí se te abran los caminos del amor. Ah, porque qué bonito. Va a ser un año muy positivo para ti. Entonces, estarás en tu año 3. Ese va a ser tu año. Ahora, si quieres, te puedo decir, ya que hayan hecho su suma, lo que va a ser el 1, el 2, el 3, hasta el 9. Claro. No, así para que es, si vayan, y que hagan su suma en su casita, porque si nos ponemos a hacer la suma sí, está en cañón. En su casa, y así ya pueden sacarla de toda la familia, y así, exacto, ya hasta les sirve, porque también así vas a decir, ay, bueno, este va a estar en su 4 y yo en mi 5, no, bueno, vaya, vámonos de vacaciones. Claro, sí es cierto. Eso estará sensacional. Muy bien, entonces ya listo, nada más tienen que sumar su día. Aquí ya me dijeron, yo soy uno. Tienen que sumar su día, entonces, para que cada quien lo haga en su casita. Todo, por ejemplo, si fueron, nacieron el 27, lo sumen a un solo dígito, da 9. Si son 28, dan 10, es 1. Si es 13, da 4. Que todo sea un solo dígito. Si, por ejemplo, los meses, es mes de diciembre, diciembre es 12, su número es 3 abajo. Okay. Si es noviembre, es 2, porque 11 es 2. Son los únicos números compuestos en los meses. Por aquí me dicen, si sale 10, ¿lo reduzco a 1? Sí, exacto, 10 cae en un 1, es un 1. Perfecto. Entonces aquí vamos a hacerlo. Y aquí 27... Bueno, no, hagan sus sumas en su casa. Sí, que hagan la suma. Es sencillo, no es complicado. Como todo va a ser sumado por 6, entonces de lo que les dio de su día de nacimiento y el mes más 6, ese es su total. Ah, aquí me preguntan, ¿qué pasa si me salió 11? Si le salió 11, va a estar cuidando mucho el estado emocional y es un número cósmico, pero en este caso, en este año, va a ser donde va a tener que cuidar más la parte vocacional, la parte del aparato digestivo, la creatividad y el estado de ánimo. Ok. Perfecto. Entonces, ya cada quien aquí me está diciendo, ya lo tengo. Entonces, para irnos del 1 al 9. Del 1 al 9. Mira, este año hay una variante. Por ejemplo, el número 4 del 2013 es el que nos va a estar haciendo ruido a todos. No va a haber a un humano que no le haga ruido el 4, porque el 4 es la intolerancia. Entonces, la gente que esté en su año personal 1, el 1 representa la ira como número. El 1 y el 4 no comulgan, la ira y la intolerancia, o sea, puede hacerse este año una agresión campal en esas personas. Entonces, la gente que entra en un año personal 1, en este año en específico, va a tener que cuidar mucho de no caer en ningún tipo de arranque de actitudes viscerales, porque eso sería como que su peor crisis de todo el año, porque eso le llevaría al desorden de todo. Eso es en el estado emocional. En la parte positiva es que va a estar muy seguro, va a impulsarse, va a estar en su año de inicios en todos los sentidos. Probablemente la gente uno ya está empezando trabajos nuevos, o está empezando a pensar en una nueva forma de vida diferente, o está queriendo concretar un matrimonio, o probablemente se fue a otra ciudad y está empezando un inicio. O sea, todo lo que es un inicio. El número uno, lo único que hay que cuidar y vencer y estar muy alerta es de que no me debo de permitir que me acorralen los miedos. Porque el miedo y la inseguridad, con miedo y la inseguridad no hacemos nada. Entonces, más bien, reforzar tu confianza y tu seguridad en todo, y sí estar atento del estado emocional visceral en el cual podríamos entrar en crisis. Así es. Es que acá ya se hicieron bolas. Porque aquí una persona nació un día 11, tiene que sumar 1 más 1. Exacto, es 2, que era lo que decía hace rato. Exactamente. Muy bien, para continuar con el número 2. Sí, el número 2, sea 2 y su suma total 11, que es la que hace ratito mencioné. La gente 2, yo llevo hablando ya varios talleres y ya diciéndole a la gente desde el 2004, más que nada 2006, diciéndole a la gente: empiecen a buscar el lado vocacional verdadero. Tú sabes que cuando no estás haciendo lo que verdaderamente te apasiona, viene tu peor crisis. Porque no es lo mismo como que te levantes con todo el ánimo a irte a trabajar feliz porque te apasiona lo que haces, claro, a que vayas y digas que estás pasando la vida por el dinero, nada más. Eso ya no es funcional, nunca ha sido funcional. Bueno, mucho tiempo fuimos mecanizados, ahorita es el momento que la gente que esté en su año 2, que haga un profundo análisis si verdaderamente está parado en donde verdaderamente le gusta estar profesionalmente. El 2 representa la parte emotiva, la parte creativa, la parte artística, la sensibilidad. Entonces es importante destacar todo esto porque podría ser un año muy importante donde podría haber por el 4 del 2013 más orden, más disciplina y como que estar más concentrado. Entonces podría ser un año muy destacado siempre y cuando no caiga en estados de depresión y de crisis por estar en el lugar que sabe que no debe de estar, pero se quiere seguir agarrando. Es como momento de empezar a ver si verdaderamente está construyendo cosas positivas en su diario, estar laboral. Así laboral. Es. En la parte emotiva, la parte sentimental, va a ser un año, si hay pareja, importante de reconstruirse y de negociar, porque si no también van a haber muchos conflictos de pareja en el número 2. Ok, así que mucho ojo, ya saben. Y recuerden, anoten, hagan su suma y anoten. Aquí ya me pusieron Eugenia, oh por Dios. Aquí ya me puso. Y aquí me puso un 1, yes. Me dijo, ya estoy aprendiendo. Muy bien. Muy bien. Y ahora vamos con el 3, que es el que me tocó a mí. Mira, esta vez. El número 3 es un número donde yo siempre le digo, es tu momento de empezar a pedirle al universo lo que quieres. En el 2012 yo hablé de un tema muy importante en talleres y les decía a la gente, ya es el momento de empezarle a pedir lo correcto al universo, lo correcto al Padre, a la Madre Divina. Nos vamos a quitar de que quiero a mi media naranja, que quiero a mi alma gemela, que quiero al príncipe azul, a la dama de las orquídeas susurrantes, que no existen. Es el momento de empezar ya a pedir cosas desde el cielo, cosas desde el amor para el amor. Y en el número 3 es que pidas, que aprendas a hacer el decreto correcto. Yo les di una regla del decreto, y esa regla del decreto aplica también para el 2013 por el 3. En tu año personal 3 es que sepas manejar el decreto correcto. Tú sabes que siempre pedimos cosas equivocadas, mal enfocadas. Sí. Ni sabemos si las quiero verdaderamente, pero yo las pido. Claro, es, ¿no?, lo típico. Quiero mucho trabajo. Es, y ahí está, bueno, tu trabajo. Claro. Entonces, o recibes un dinero muy grande y lo primero que haces vas y te compras la casota, que la verdad dices, ¿de verdad la quería? ¿Para qué me compré semejante cosa que ni la voy a habitar toda? Exacto. Luego voy a tener problemas con la limpieza, ¿no? Sí. Entonces, tu número 3 es que aprendas a vivir con el decreto correcto. ¿Cómo es la reglita? Que tengas certeza de lo que le vas a pedir al universo. que tengas la confianza que la energía confabula a tu favor. Que tengas fe ciega que verdaderamente hay un mundo mágico, porque si no crees en esa magia que la gente está dejando de creer, estamos perdidos. Que visualices lo que quieras, lo que quieres pedir, que lo disfrutes, que lo sueltes, que lo invoques y provocas la energía. Uh-huh. Y que esperes el tiempo correcto del Padre. Así las cosas es. Llegarán en el momento correcto. La gente a veces quiere la varita mágica ahorita y digo, no, espérate, todo tiene un tiempo. Uh-huh. Tu número 3 es una invitación a que no olvides que por derecho divino te corresponde todo. Pero también entre ello es la felicidad. Uh-huh. Pero también vamos a poner conceptos. La felicidad es un estado mental que tú te creas. Entonces, en el número 3, año personal, tienes que empezar a construir verdaderamente cosas mentalmente donde creas que verdaderamente te tocan, porque a veces tu subconsciente te está engañando. Uh-huh. Sí, entonces, sí, el número 3 puede ser un año mágico, un año de grandes oportunidades, de mucho brillo, pero cuando tú decides salir afuera y brillar, porque también el 3 tiene el opuesto, que puede uh-huh. ser la caída, la amargura, la evasión, y entonces sería un grave error tener un año muy bueno, pero que tú lo construyes en crisis, porque te va. Okay. El año personal 3 con la mente 4 puede llegar a caer en un estado de crisis y de hostilidad, porque el 4 te hace ser racional. Uh-huh. ¿Lo quiero? ¿Me lo van a dar o no? No, ya perdiste. Uh-huh. El 3 tienes que tomarlo en fuerza para que te toque todas las bendiciones que están escritas en este año para ti. Obviamente, si también has creado actos buenos atrás, porque no vas a ganarte la lotería si no te compraste el boleto anticipado. Claro. Hola, ¿cómo? Sí. ¿No? Entonces, el año es muy bueno, el año 3, y sí es un año importante de reconstruir temas con la madre. Uh-huh. Importante, reconstruir temas con la madre y la familia. Pero es un número muy bueno de decretar y de confiar que vas a tener un año de brillo absoluto. Pero tienes que creer. La gente me dice, oye, Magali, ¿tú crees que voy a tener este año novio? Le digo, ¿tú no lo crees? No, pues entonces no. Tú no lo crees, o sea, como te lo digo, exacto, ¿no? Pues sí, exactamente. Por supuesto, sí es cierto. Sí, ¿no? Claro. Bien, el número 4. El número 4 va a ser un año donde sí de verdad... Si me están oyendo gente que ya les salió el número 4, por favor pónganse en letra grande, no invertir. No es un año de invertir a la gente que le tocó en un año 4, porque el 4 de la mente más el 4 del año va a ser más restringido el tema económico. Entonces van a tener que darse la oportunidad de ser más previsores económicamente. No va a haber la carencia si están trabajando y son organizados. O sea, va a haber la carencia, obviamente, si no estás ocupado, si no estás trabajando, si te estás endrogando y estás despilfarrando. Pero si tienes una orden y una disciplina, puede ser un año para darte la oportunidad de ahorrar, para pensar para que el próximo año sí puedas lanzarte a invertir. Y en el 4 sí van a tener que cuidar mucho el aparato digestivo y caer de contracturas o de infartos. Sobre todo gente después de 40 años, que bueno, ahorita los infartos sí. están dando a los jóvenes también. Sí. Pero ahorita entre 40, 45, 50, 55 están los infartos muy fuertes por el exceso de estrés, depresión y demás. Sí. Relájense, las cosas de todas maneras van a salir. O sea, el universo es tan bendecido que también tenemos que aprender a valorar lo que también tenemos. Pero a veces nos hacemos las cajas registradoras de querer y querer. Y pues por el momento no, entonces relájate y lo que tienes, valóralo. Ese es el 4. Por supuesto. Y el 4 sí va a tener un nivel de intolerancia fuera de lo normal que va a tener que modular. Híjole, qué trabajo, ¿eh? Está. Está bueno, está bueno. Bien, el número 5 es un año donde va a tener una posibilidad de cambio de casa, compra de bienes, posibilidad de poder negocio propio. En el número 5... va a ser algo muy importante, va a ser importante que si ya está habiendo hostilidad en la familia, que se ponga a distancia un poquito, porque puede haber serios problemas con la familia, con el 5, porque sí. él se le puede encargar, le pueden empezar a echar la guerra y él decir ni siquiera ni sé por qué, porque es la combinación de los números, el 4, el 5 y el 6, todos seguiditos. Sí. Entonces el 5 puede expandirse. En este año es un año donde... No, pues si tienen la capacidad o tienen poner negocio, es importante que tengan claro que en un año 5 con una mente 4 no se puede apostar al 100. Inviertan 60 y guarden 40. O sea, es como que hay que ser muy inteligentes en la manera en la de invertir. O sea, no estamos en los tiempos como que ahorita decir, ay, ahorita compro a lo loco y a la mera hora me quedo con la mitad. Mejor invierto la mitad de lo que tenga y lo otro lo ahorro. Pero sí hay posibilidad de expansión y de crecimiento. Y sí va a ser un año de manejar rectitud porque van a verse sometidos sobre trampas de actuar con bajos escrúpulos. Uy, así que mucho ojo. Aquí tenemos otra pregunta. ¿No escucharon al principio del programa? Ah, bueno, ¿a qué hora es la repetición? La repetición de este programa es a las 10, no es cierto, a las 9 de la noche. A las 9 de la noche pueden escuchar la repetición del programa por si no escucharon completo todo lo que nos está platicando nuestra especialista, maestra Magaly Díaz, acerca de la numerología. Y bueno, ¿qué les parece si antes de seguir con el 6 hasta el 9, nos vamos rápidamente a otro corte? Por si ustedes tienen alguna pregunta o algo, ahora es el momento. Y ya estamos de regreso aquí en el espacio de Lorna con Magaly Díaz y estamos hablando acerca de la vibración del año 2013 y también estamos hablando acerca del año personal. El año personal del 2013. Exactamente, sí. Del año personal del 2013. Entonces, hace ratito ya Magaly nos enseñó a sacar la cuenta que es mi día de nacimiento, el mes más 6, que es la suma del 2013. Así entonces, es. Con eso ustedes pueden sacar su año vibracional. Aquí ya me está diciendo Oscar Alejandro, yo soy año 5, lo acabamos de decir, pero dice que de todas maneras él quiere escuchar todos del 1 al 9. Sí, está bien, para que así también sepa la novia qué número va a tener. Ah, también, sí es cierto, por supuesto. A ver acá, vamos a ver, ya, a ver, creo que aquí Eduardo todavía no ha podido sacar su número. A ver, entonces recuerda que es tu día de nacimiento, tu mes de nacimiento, más el 2013 que suma 6. Entonces es tu día, tu mes y más 6. Y ya eso lo reduces a una sola cifra, que es tu año vibracional de ahorita. Entonces espero que no quede duda, sino que me digan de una vez. Sí, para que quede claro. Exactamente, y continuamos con el número 6. Bien, el número 6 va a tener muchas trampas. Además de que va a ser, yo les decía en el taller, de verdad váyanse a comprar una campana, ¿no? Porque tú sabes que la familia en su momento también, llega un momento que la tienes que mantener un poquito separada cuando se está haciendo así la familia medio rara. Porque pues siempre hay la manipulación, claro, el chantaje, el oportunismo. Pues en este año, el 2013 con la mente 4, con el año 6 más el 6 del 2013 son dobleteados los 6s. Wow. Entonces puede llegar en un momento en que se puede sentir la gente abrumada. Es un año donde la gente 6 va a tener que cuidar el tema familiar, va a tener que cuidar mucho de no caer en las trampas de los falta de valores. Es como decir, en la vida iba a tener un amante y ahora resulta que hasta tengo dos. Entonces, wow. Es un año donde van a tener como que ser impecables en sus actos, en sus virtudes, e intachables en sus pensamientos y en sus actos. Lo que pienses trata de que sea de la mejor forma posible congruente, para que así fluyan las cosas. Va a ser un año de trabajo, no mucho de economía, entonces les sugiero que tengan organización con el tema económico, porque la casa va a exigir demasiado aportación. Entonces hay que ser cuidadosos en la economía, pero también cuidadosos en sus actos y sus valores, y poner límites cuando tenga que ser en la casa, porque es necesario. El número 7 va a entrar en un año donde va a querer buscar mucho conocimiento, mucha introspección. Tú sabes que a veces, no sé si te ha sucedido, que de repente quieres estudiar todo. Uh-huh. Y bueno, sí, te metiste aquí. Y luego dices, ay, que me dio este año la locura, de todo quise aprender. Eso te pasa en el 7. Pero también el 7 te vas a sentir inentendible. Yo siempre le digo a la gente cuando entra en su año 7, ahora vas a vivir tú como yo vivo, ¿no? Yo soy 7 de karma, entonces la gente a veces como que no me entiende, ¿sí? No nos entiende porque queremos vivir como en un mundo aislado. Entonces el 7 es como que vamos a sentirnos, se podrían sentir incomprendidos. Lo que dicen tienen que saberlo manejar muy bien, cómo lo digan, porque van a decir las cosas de una manera tirante, porque la mente 4 del 2013 hará que el diálogo se haga rasposo en la gente 7. Entonces ahí sí va a tener que cuidar mucho las palabras, porque si las mal maneja, se puede generar un conflicto familiar, colectivo, laboral, y por todos lados ser rechazados. Pues yo dije como sentía las cosas. No, hay veces que tienes que manejar un poco de prudencia también como lo dices, porque también tienes que entender que los sentimientos de las demás personas también son afectadas. El 7 es una búsqueda interna, pero también unas necesidades de ser escuchados. Es una invitación para que retroalimenten a la gente 7 más el tema espiritual, más sentir en esa conexión divina. Y el 7 también, por otro lado, puede ser expuesta a sus ideas, proyecciones y ser como muy tomadas en cuenta. Y para ellos sí va a ser disciplina y orden, pero va a haber como reconocimiento del conocimiento que sabes. ¿Sí? Okay. La gente que va a estar en su año 8, cuidar la salud, sobre todo, porque el 2013 con la mente 4, el 8 de la mitad es 4. Entonces ahí están los cuatro ocultos que podrían entrar en severos problemas de salud si ha habido una desorganización en tiempos atrás, en el ejercicio, en la alimentación, en el descanso, en el exceso, en lo que sea. Entonces como que tienen que hacer depuraciones, limpiezas. Profesionalmente será un año de proyecto, de proyección, de transformación, de repente detenido y de repente mucho. Aprovechar cuando haya mucho para ahorrar, cuando estén detenidos, seguir ocupando su mente, porque luego van a volver a ser retomados. Que no se sorprendan la gente 8 que podría ser despedida de su trabajo, pero retomado luego. O sea, el 8 va a tener que entender que soltar gana. Okay. Y será muy bueno. Y pueden también invertir, comprar casa, cambiarse, remodelar, poner negocio propio. Pero de todas maneras, como es un año que de todas maneras tenemos que ser cuidadosos con la inversión, ser cuidadoso con lo que vayas a hacer. O sea, no aventarte antes de no haber analizado el panorama. Y van a estar muy explosivos, muchísimo, y van a tener que controlar mucho ese estado impositivo, porque el 2013 con el 4 nos lleva a eso y el 8 es arrebatado completamente. Tomar precauciones en cómo manejen, en cómo vayan en la calle y no dejarse arrebatar por el mundo hostil, porque es como iba bien y de repente como si hubiera sentido el jalón. No, tienes que manejar la prudencia. Y sí, la gente 8 se va a dar cuenta de dónde está parado con la gente, cómo está, y decir si se queda o se va, porque van a estar muy condicionantes los 8. La gente que está en su año 9, cierre de círculos, aparecerá mucha gente de su vida, se irá la gente que ya no corresponda, y probablemente mucha gente 9 va a sentir como un jalón o un torbellino de cómo va a ser la gente que se le va a quitar, porque como es un año un poco hostil de intolerancia, entonces pues no van a haber como rupturas amorosas y aceptadas. Tú sabes que eso es bien raro que suceda, pero bueno, ya el que lo hizo es muy evolucionado, ¿no? Sí. Entonces, la gente 9, lo único que yo le sugiero es que se deje llevar a donde el universo la lleve, se cierran caminos, se abren otros capítulos, y donde se empieza a alinear su vida para tomar cosas muy buenas, pero hasta el 2014, no antes. Entonces, mucha gente en el año 9 me da risa porque me dicen: Magali, es que de veras aparecieron todos mis antiguos exnovios. ¿Con cuál me quedo? Con ninguno. Exacto. O sea, lo reciclado no sirve. O sea, adiós, circulando por el verano desde hace mucho y ahorita empezar las cosas nuevas. Simple y sencillamente están apareciendo gente para cerrar lo que en un momento no se cerró. Es momento de sanar el pasado y reconstruirse en nuevas sociedades. Es un año bueno para el 9, siempre y cuando mantenga el 9 su postura elevada, porque el 9 tiene una trampa, invierte lo que se hace. Un 6. Claro. Entonces puede caer también en la trampa de la doble moral, del abuso, y eso sería su peor caos del año. Oh. Y así están los números. Ok, muy bien. Espero que todos hayan tomado nota, hayan puesto atención acerca de todo lo que nos tiene en nuestro año personal, este 2007. Por acá tengo... aquí ya Ivette nos dijo que es 7. Bueno, es que este ya es otro tema que acá nos están preguntando. Dice: a mí me gustaría saber que nos expliquen la combinación de los números de la pareja. Dicen: el mío es 9 y el de mi novio, el mío es 1 y el de mi novio es 9. Mira, si ella suma del 1 al 9, la diferencia da un 8. Uh-huh. Ella en su año 1 va a querer imponer una identidad y su pareja estará en su cierre. El número 8, que es el intermedio de esos dos números, es o fluyen en esta, en este año la incondicionalidad y se reconstruyen más como pareja y se conectan más, o la intolerancia y el condicionamiento los puede separar. Entonces tienen que fluir incondicionalmente, fomentando verdaderamente la relación por temas verdaderos de amor, más no de falsas expectativas. Okay, muy bien. Ah, mira, eso yo no sabía. Ah, no lo había preguntado. Entonces tendremos que hacer un programa de numerología de pareja, ¿no? Sí, o sea, sí es como, no es algo que verdaderamente yo maneje. Sí lo manejo, uh-huh, porque es cuando se lo digo a las personas como me están, uh-huh, preguntando, porque al final del camino tu pareja que tienes, si en un momento te llega 5 y 5, o sea que fueran los dos números iguales, por decir 5, que van a ser como un poco bruscos, entonces sí sería un año de mucha guerra. Entonces lo que hay que hacer es verdaderamente a tratar de compartir y convivir mejor, porque si no va a haber lucha de poderes, y muchas parejas pasan a veces a lucha de poderes. Okay. Entonces, sí, aquí me dice Eduardo que él es 9 y su esposa también es 9. Claro, los dos van a estar cerrando círculos, se van a estar abriendo caminos para ambos diferentes y puede ser un año muy prometedor en armonía siempre y cuando negocien. Y manejen los dos la rectitud para no caer en la falta. No estoy diciendo que va a haber infidelidades, pero tienen que tener en este año mucha impecabilidad en sus actos, en todos los sentidos. Okay. Y más si hay hijos. Uy. Y María Milagros nos dice, hola, buenas tardes. Dice, yo soy 4, pero yo quiero saber del amor en el 2013. Mira, es la pregunta que mucha gente tiene. En el año 2013, más bien siempre, si ella ya está lista verdaderamente para una historia, no sé si tenga pareja porque no especifica, nada más si quiere saber por el del amor, lo más seguro es que no hay pareja. Entonces, simple y sencillamente, que no se desespere, que le pida al universo que quiere al hombre que por derecho divino está próximamente en su vida y que confíe que verdaderamente algo hay para ella. Pero ella también tiene que creerlo y buscarlo. Claro, o sea, no se va a ir a colgar del tubo en un lugar, ¿verdad? No. Pero lo que sí es que ella crea que verdaderamente hay algo para ella que le pertenece. Así es. Y acá me están preguntando, también saludos a Sakura, 8 y 3. Es el 8, la persona que esté en el número 8 va a traer un sentimiento de querer abandonar. La 3 va a estar muy enamorada en su etapa de enamoramiento, de construir. Entonces, el 8 y el 3, ¿cuál es la diferencia? Es el 5. Uh-huh. Que ella dé libertad o él dé libertad, según sea el caso. El que tenga el 3, que le dé libertad al 8. Y que no quiera forzar nada. Si algo le corresponde con esa relación, seguir estará. Pero sí pueden hacer un buen equipo, pero sí da libertad. Porque tú sabes que cuando yo te empiezo a ahogar, ¿qué estás pensando? Igual ni estás pensando nada y yo ya me aventé aquí todo un, uh-huh, rollo. Más bien es que se está reacomodando. Pero puede haber un año de muchos viajes, de grandes compromisos, de grandes cosas, si deja ser el 3 al 8. Uh-huh. No el 8 al 3, porque el 8 va a estar como que se quiere ir, el abandono, el movimiento, como en su rollo, en su ego, porque es ego. Uh-huh. Y el 3 va a estar así como volteame a ver, pero finalmente si se reconstruye la relación, si se eleva más la relación en solidaridad y en libertad, porque también en una relación hay que dar libertad. Por supuesto. Entonces puede todo fluir mucho mejor y puede haber hasta posibilidad de empezar a crear cosas nuevas. Ah, qué bonito. Y por acá me dicen, llegué tarde, pero aquí estoy escuchando, ¿cómo saco mi número? Es el día que naciste, si tienes, por ejemplo, un 14, sumas 1 más 4, más el mes también, que si te sale un 10, por ejemplo, es 1 más 0, que es 1, más 6, que es el 2013. De esa manera, ustedes pueden sacar el número en el cual van a estar vibrando este año. Entonces, pues ya casi estamos en la recta final del programa. Y me gustaría, Magali, que nos dieras un último mensaje para todas aquellas personas que, bueno, ahorita que llegaron tarde, pero para todas las que han escuchado todo el programa, pues, ¿cuál sería como la mayor misión que vamos a tener nosotros para que la tengamos así bien presente para poder vivir un año 2013, pues, en armonía, en paz? Más que nada, el que aprendamos a entender que ya tenemos que vivir del perdón, perdonarnos a nosotros por el daño que nos hemos creado de otros tiempos y que eso nos ha llevado también a destrucciones ajenas. Vivir en un estado de perdón. Entender que todo debemos de hacerlo en el aquí y el ahora. Dejemos las culpas, dejemos de estar pensando cosas que ya no existen. Manejar la vida verdaderamente en una disciplina, construyendo con bases más sólidas, mantener integridad, vivir siempre en el lado del amor, construyendo desde el amor, pidiendo desde el amor, dando desde el amor verdadero y manejar mejor la congruencia y la transparencia en todos los actos para que así podamos crear verdaderamente un mundo tanto familiar como también colectivo de amistad, de trabajo mejor. Ese es el mensaje, o sea, me encantaría decirles es su mejor año, se van a volver ricos, pero si tú no tienes una base de valores, de amor, de congruencia, de bondad, no funciona. La bondad es básica y el amor, y la congruencia y la transparencia. Ese es mi mensaje. Ay, Magali, muchas gracias. Déjame recordarles a todos acerca del último taller que tienes este año, que, ay, ya cerré aquí la ventana, a ver dónde está, aquí está, que es el taller de año vibracional, el sábado 26 de enero del 2013, de 10 a 15 horas. Lo que no tengo es la dirección. Va a ser en Avenida Revolución 811. Uh-huh. En ese lugar, así hay que reservar anticipadamente, hay que hablar a la oficina con Lorena, mi asistente, porque como les entrego un trabajo personal escrito, numerológico, entonces yo necesito que la gente, y además entrego un material que es el que te di, claro. Entonces necesito pues también que llegue la gente con su material, que llegue con su trabajo, porque es feo que nada más lleguen así, ay, bueno, ya vine, ¿no? Y pues sí, pues qué gusto me da tu caso. Entonces sí, es como que todo muy organizado, y es en Avenida Revolución 811 en Mixcoac, pero hay que llamar anticipadamente para pedir todos los datos, donde hay que depositar, se puede depositar una parte, en el taller se liquida la otra parte, y dar su fecha de nacimiento para que yo trabaje con ella. Ah, perfecto. Entonces les voy a dar el teléfono de Lorena Ríos, que es el 5598-2762 y el 5537-302616. De 10 a 5 de la tarde, de lunes a jueves, y los viernes de 10 a 2 con Lorena Ríos. Ahí ustedes pueden saber más acerca del taller y apartar su lugar. Apartar su lugar. Así es, porque también es cupo limitado, entonces para que ustedes tengan estos datos también. Y por si ustedes quieren también tener una cita personalizada ya con Magali, es a los mismos teléfonos, ¿verdad? A los mismos teléfonos, sí. El segundo que dices es el celular. Ah, okay. Es el celular. Ese fue el celular. Les voy a dar otra vez el local, que es el 5598-2762. Ahí para que ustedes lo tengan con Lorena Ríos para sacar pues su consulta con Magali Díaz. Entonces ahí ustedes lo tienen. ¿Quieres dar algún correo electrónico o con esa información? Con esa información está bien, sí, porque luego tengo tanto trabajo que de verdad no los veo. Así es, muy bien. Y vamos a ver por acá. Ah, bueno, es que los demás ventanitas que se me abren son abrazos que te mandan y saludos. Es lo que nos están mandando por aquí. Excelente. Pues yo te agradezco muchísimo, Magali, el que hayas tenido tiempo, el que nos hayas venido aquí a visitar en tu radio online. Entonces, pues ya estaremos planeando más temas también, porque luego me reclaman que me dicen que nada más te invito al principio de año. Entonces, ya vamos a hacer algo para invitarte ahí a mediados de año para seguir hablando acerca de la numerología, porque hay muchos temas también sobre la numerología karmática. Podríamos hablar de un tema muy interesante, es un taller que yo doy en abril, lo voy a dar en abril o marzo, una cosa así. Y si no, lo podemos hablar igual en julio, también son los tiempos de corte de lazos. Yo manejo un taller de corte de lazos kármicos metidos en numerología y podríamos hablar de eso. Ah, estaría increíble. Cómo somos de dañinos y autodestructivos y lo traemos metido en nuestra energía. Ay, eso está excelente. Sí, vamos a tocar ese tema, ya les estaremos avisando cuándo. Y aquí te dicen, asesoría en Feng Shui, te dice un honor escucharla. Ay, muchas están gracias. Diciendo. Ay, muchas gracias. Qué lindos. Qué lindos, pues muchas gracias. Y bueno, yo me voy a un corte porque hoy pues vamos a finalizar el programa hablando acerca de una reflexión sobre el amor que nos hicieron llegar a través del correo, que estaría pues muy padre que la escuchen y me digan qué les parece. Y bueno, por acá me llegó otro mensajito que me preguntan también por la repetición, que es a las 9 de la noche. Y María Milagros también te manda muchísimos saludos. Jesús te da las gracias también. Sakura, que va a escuchar la repetición también al ratito. Entonces, también Oscar Alejandro da las gracias, perfecto, y también Eduardo. Y bueno, entonces nosotros nos vamos a un corte y en un momentito más regresamos ahora sí con el final de El Espacio de Lorna. No se vayan, quédense tantito y volvemos. Bueno, ya estamos en la recta final de El Espacio de Lorna a través de turradioonline.com.mx y esto es de alguien que lo escribió, no tengo su nombre, pero a mí me gustaría saber qué les parece y es una reflexión acerca de el amor. Entonces, esto dice así: es un misterio por qué nos enamoramos. Es un misterio cómo sucede esto. Es un misterio porque algunos amores crecen y otros se acaban. Se puede analizar este misterio y buscar sus razones y causas, pero no puede ser y no se puede hacer mucho más que extraer la vida de la realidad. El amor es más que la suma de los intereses, las atracciones y las cosas que comparten dos personas. Y justamente, como la vida misma, es un regalo que lleva y se va en su momento. La llegada del amor debe tomarse como un regalo inescrutable, cuyos designios no pueden discutirse. Muy frecuentemente, cuando a alguien le llega el amor, trata de agarrarlo y conservarlo. Y rehúsa que es un regalo dado libremente y que también puede alejarse de la misma manera. Cuando alguien ya no ama, o la persona amada ya no lo ama, trata desesperadamente de reivindicar ese amor perdido, en vez de aceptar que era un regalo. Las personas quieren respuestas donde no las hay. Quieren saber en qué estaban equivocadas o tratan de hacer cambiar a la persona amada, pensando que si cambiaran alguna cosa pequeña, el amor volvería a florecer. Culpan a las circunstancias, se culpan mutuamente, tratan de encontrar algo para darle sentido a lo que ha sucedido. Pero no hay ningún sentido más allá del amor mismo. Y mientras no acepten sus designios misteriosos, viven en un mar de aflicción. Es necesario tratar con amabilidad lo que el amor nos trae. Si usted ama a alguien que no lo ama a usted, es necesario que sea amable con usted mismo. No hay nada censurable en usted. Simplemente el amor no escogió su corazón para permanecer en él. Si a usted lo ama una persona a quien usted no ama, siéntase honrado porque el amor, pues llegó y tocó a su puerta, pero rehúse amablemente ese regalo que no puede devolver. No se aproveche, no cause pena. Como trate usted el amor, así lo tratará él a usted. Y todos nuestros corazones sienten las mismas penas y alegrías, aunque nuestra vida y nuestra trayectoria sean muy diferentes. Si usted se enamora de alguien que también se enamora de usted, y luego el amor decide desaparecer, no trate de reclamar ni culpar a nadie. Déjelo ir. Hay una razón y un sentido. Usted lo sabrá a su debido tiempo, pero el tiempo mismo escogerá el momento. Recuerde esto y consérvelo en su corazón. Usted no escoge el amor lo escoge a usted. Todo lo que usted puede hacer realmente es aceptarlo con su misterio cuando llegue a su vida. Sienta la forma en la que lo llena hasta que rebose. Luego ofrézcalo y regálelo. Devuélvaselo a la persona que se lo dio. Regáleselo. a los que parezcan pobres de espíritu. Regáleselo al mundo que lo rodea de la forma que pueda. El amor tiene su propio tiempo, su propia estación y sus propias razones para llegar e irse. Usted no puede ni sobornarlo, ni obligarlo, ni persuadirlo a permanecer. Si él escoge alejarse de su corazón o del corazón del ser amado, usted no puede ni debe hacer nada. Agradezca que vino en un momento de su vida. Si mantiene el corazón abierto, seguramente volverá. Reflexión de la semana. ¿Y qué les pareció esta reflexión de la semana acerca del amor? ¿Coinciden? A lo mejor no coinciden. ¿Qué es lo que piensan acerca de él? ¿Es un regalo que tenemos que aceptar, que tenemos que dejar ir cuando decide no permanecer? ¿Cómo te has sentido? Y si ha decidido permanecer en tu vida, qué hermoso, qué maravilloso que sea algo completamente natural, algo completamente libre, como nos decía hace unos momentos Magali en este programa tan padre que hicimos acerca de la numerología. Y me gustaría saber con qué se quedan el día de hoy, qué es lo que hicieron, qué magia ha habido durante esta semana de jueves a jueves, cómo se han sentido, qué es lo que ustedes quieren hacer de nueva cuenta este año, cuáles son sus propósitos, qué es lo que nosotros tenemos como objetivo en esta ocasión. Así que espero que este, pues, digamos que año vibracional número 13, que nos esté enseñando a tener fe, a tener paciencia, a tener tolerancia, a dejar que las personas sean completamente libres cuando les toca hacerlo, cuando los queremos mucho, y hay que dar siempre ese espacio. Todo eso que realmente se necesita, hay que darlo y hay que otorgarlo siempre con todo el amor posible. Y bueno, ya llegó el momento de despedir por el día de hoy el espacio de Lorna, pero recuerden que pues yo los espero cada jueves a partir de las 5 de la tarde. Digo, hoy empezamos un poquito después, pero normalmente empezamos a las 5 de la tarde todos los jueves en vivo a través de turradioonline.com.mx. La repetición es a las 9 de la noche. Y si estás escuchando la repetición, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros escuchando este programa. Y también si estás escuchando a través del blog de elespaciodelorna.blogspot.mx, también te agradezco mucho. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber estado con nosotros. Ay, María Milagros, muchas gracias. Dice que fue hermoso, así es, este pensamiento es maravilloso. No conozco el autor hasta ahorita, voy a investigar quién es, pero la verdad es que es hermoso lo que podemos nosotros reflexionar acerca del amor. Y bueno, yo les doy las gracias, mil gracias por haber estado aquí, y nos escuchamos la próxima semana aquí en el espacio de Lorna. Y bueno, recuerden que la programación mañana también está con Nancy Paredes, con Carolina, con Tu Vida Biónica, las repeticiones durante el sábado, todo el fin de semana, todo lo que pasó durante la semana aquí en Tu Radio Online, y el lunes con Astrocenda, ahora sí Kitty Bracho en vivo, con un invitado muy especial que va a estar aquí. Entonces, pues ya saben, aquí tenemos una cita en turradioonline.com.mx con esta programación tan maravillosa. Y bueno, dicen que lo ponga en Facebook, por supuesto que sí. Le voy a pedir permiso a la persona que me lo mandó para ponerlo en Face, y sí, así lo haré. Pero bueno, yo les agradezco mucho, cuídense, que sus ángeles los acompañen, los cuiden y que les den ahí pues muchos apapachos, que ustedes se los merecen. Y bueno, ahora sí, es momento de despedirnos. Hasta la próxima semana, doy gracias a Dios por este programa, cuídense mucho, hasta pronto.